Martes 26 de diciembre. Ninguna ocasión de tropiezo. Escucha Romanos capítulo 14, versos 15 al 23. Ver además 1 Corintios capítulo 8, versos 12 y 13. Resumen las siguientes líneas la esencia de lo que Pablo está diciendo. ¿Qué principio encontramos de este pasaje que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida? Romanos capítulo 14, versos 15 al 23. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. 1 Corintios capítulo 8, versos 12 y 13. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En Romanos capítulo 14, versos 17 al 20, Pablo coloca varios aspectos del cristianismo en una perspectiva adecuada. Aunque la dieta es importante, los cristianos no deberían discutir por qué algunos deciden comer verduras en vez de carne, que quizá fue sacrificada a los ídolos. En cambio, deben hacer hincapié en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar esta idea a cuestiones relacionadas con la dieta en nuestra iglesia hoy? Por más que el mensaje ProSalud, y en especial las enseñanzas sobre la dieta, pueda ser una bendición para nosotros, no todos ven este tema de la misma manera y tenemos que respetar esas diferencias. En Romanos capítulo 14, verso 22, en medio de toda esta conversación sobre dejar el tema a conciencia de cada uno, Pablo añade una advertencia muy interesante, comillas, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, cierre de comillas. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? ¿Cómo equilibra esto el resto de lo que dice en este contexto? ¿Has escuchado a alguien decir, comillas, a nadie le incumbe lo que como, lo que me pongo o qué tipo de entretenimiento consumo? Cierre de comillas. ¿Es eso así? Nadie vive en un vacío. Nuestras acciones, palabras, hechos e incluso nuestra dieta pueden afectar a los demás para bien o para mal. Esto no es difícil de entender. Si alguien te mira y ve que estás haciendo algo incorrecto, podría verse influenciado por tu ejemplo para hacer lo mismo. Nos engañamos si pensamos lo contrario. Aducir que no forzaste a la persona no viene a cuento. Como cristianos, tenemos responsabilidades para con los demás, y si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, somos culpables. ¿Qué clase de ejemplo ofreces? ¿Te sentirías cómodo si los demás, particularmente los jóvenes o los nuevos creyentes, siguiesen tu ejemplo en todo sentido? ¿Qué dice tu respuesta sobre ti?